Isaías 40:29. Flaco iría verte, joder tremendo. Esto es Imperio 360. Si me besas, veré. Si me besas, no temeré. 100 años quizás pasarán, o quizás no, quizás no sé. Para que haya algo tan bonito como lo que ambos vivimos. Quiero vivir atrapado en el café de tus ojos. Quiero volar tan alto para alcanzar lo que sueñas. Y en el oasis de tu boca, justo ahí, quiero vivir la vida. Quiero tantas cosas contigo que quizás no te imaginas. Tú y yo, toda la vida, somos claro ejemplo de cómo es que se. Como loca tu canción preferida. Cuando bailas sin que nadie te mire, tú me alegras la vida. Inexplicable como me besas, nadie lo hace. Y mientras tú me satisfaces, el corazón no deja de amarte. Como te anhelo, me siento melo cuando me mira mi caramelo. Que tú eres la que quiero, sisa, sisa. A la hora de quererme eres precisa. Como te anhelo, me siento melo cuando me mira mi caramelo. Que tú eres la que quiero, sisa, sisa. A la hora de quererme eres precisa. Como te anhelo, me siento melo cuando me mira mi caramelo. Tú y yo, toda la vida. Somos claro ejemplo de cómo es que se ama de verdad. Tú y yo, toda la vida. Con tu ternura y tu luz iluminaste mi camino de libertad. Yander produce. Que tú eres la que quiero, sisa, sisa. A la hora de quererme eres precisa. Como te anhelo, me siento melo cuando me mira mi caramelo. Que tú eres la que quiero, sisa, sisa. A la hora de quererme eres precisa. Como te anhelo, me siento melo cuando me mira mi caramelo. Que tú eres la que quiero, sisa, sisa. A la hora de quererme eres precisa. Como te anhelo, me siento melo cuando me mira mi caramelo.